a los medios de comunicación, al pueblo en general. Con mucho coraje y tristeza, les informamos que el día 27 de abril asesinaron a nuestra gran compañera, Betty Cariño, directora de la organización Cactus de la Mixteca Oaxaqueña, perteneciente a la Red de Radios Comunitarias Indígenas del Sureste Mexicano y a la AMAR, Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos, a la cual pertenecemos también como resistencia civil, indígena y popular contra las altas tarifas del sur de Veracruz. Nuestra compañera participaba en la caravana humanitaria que se dirigía al municipio autónomo de San Juan Copala, en la Mixteca Oaxaqueña, municipio sitiado desde hace meses por grupos paramilitares que actúan con la complacencia del gobierno del estado de Oaxaca y que tenían a la comunidad sin agua, sin médicos, sin maestros y sin salida para abastecerse de alimentos por el retén que mantenían a la entrada del pueblo. A esta comunidad pertenecían nuestras dos compañeras jovencitas, locutoras de radios comunitarias, Teresa y Felicitas, que fueron cobardemente asesinadas hace 2 años, y desde el mes de diciembre de 2009 a la fecha ya se sumaban 18 asesinatos de compañeros del municipio autónomo por parte de los paramilitares. Betty Cariño Trujillo fue una defensora de los derechos humanos por más de 15 años. Tenía un trabajo de acompañamiento comunitario en la región de la Mixteca, capacitando a los pueblos indígenas de la región y brindando solidaridad y asesoría a las mujeres de la zona para la defensa de sus derechos. De igual manera, impulsó la creación de redes de economía solidaria en varias comunidades de la zona, y logró, junto con varias organizaciones más, crear la Red de Radios Comunitarias Indígenas del Sureste Mexicano. En los últimos días, tenía el acompañamiento de una organización internacional de protección a defensores de derechos humanos, por el riesgo que enfrentaba en el ejercicio del trabajo en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Betty será recordada como una compañera y luchadora, comprometida e incansable, que siempre estará con nosotros en nuestras luchas futuras. Descanse en paz, Betty Cariño. El pueblo seguirá tu lucha.